La vez pasada estuvimos introduciendo el tema de detección en, de señales paso band, ¿no? Vimos prácticamente cuando introducimos el concepto de detección y de modulación que no hay mucha diferencia entre detección de señales en banda base y detección de señales paso banda, ¿no? La única cosa que cambia es que en el caso de señales paso banda tenemos que realizar una conversión en banda base de mi señal y realizar posteriormente la detección utilizando las mismas técnicas que hemos desarrollado para señales en banda base. La otra diferencia también que tenemos respecto entre señales paso banda y señales en banda base es la forma con que codificamos la información, ¿no? Hemos visto que en banda base utilizamos básicamente pulsos para codificar la información, ¿no? Para señales paso banda cambia la forma de codificar estos pulsos, ¿no? Porque queremos que estos pulsos tengan la ocupación mínima en frecuencias. Esto significa que en vez de utilizar pulsos rectangulares como en banda base, lo que vamos a utilizar es pulsos que se caracterizan para una ocupación mínima en frecuencia. Por lo tanto, utilizamos pulsos, hemos visto, de tipo raíz cuadrada de coseno alzado. Es decir, antes de transmitir la información, pues lo que hacemos es procesar mi pulso en banda base mediante un filtro de forma que tiene una respuesta de tipo raíz cuadrada de coseno alzado, y utilizamos este pulso para modular una señal de portador. Vimos básicamente que las modulaciones se pueden dividir en dos grandes familias, ¿no? Modulaciones coherentes o modulaciones no coherentes. En el caso de modulaciones coherentes, el receptor y transmisor tiene que estar perfectamente sincronizado, ¿no? Por lo tanto, la operación de detección de la señal recibida implica una sincronización del receptor con la fase de la portadora recibida. En el caso de modulaciones no coherentes, la detección no utiliza la fase de la portadora, ¿no? Por lo tanto, no necesito un proceso previo de estimación de fase. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de una modulación coherente? El proceso de detección es, por un lado, más complicado, ¿no? Por lo tanto, el circuito es más complejo. Sin embargo, la calidad de la demodulación es mejor, ¿no? Por lo tanto, es la probabilidad de error de bit es mejor respecto a un demodulador no coherente, que por otro lado tiene la ventaja de tener un hardware mucho más sencillo respecto a su contraparte coherente. Entonces, vamos a seguir con nuestro tratamiento sobre técnicas de modulación paso banda y vamos a hacer un refresco sobre fasores, ¿no? Porque prácticamente para entender el proceso de detección paso banda conviene manejar fasores. Recuerdo que una cualquier forma de onda sinusoidal se puede representar de forma más compacta utilizando un exponencial complejo, ¿no? Por lo tanto, con E elevado a J omega 0 t estamos indicando el fasor de módulo unitario y con una fase omega 0 t. Esta notación es equivalente a escribir coseno de omega 0 t más j seno de omega 0 t, ¿no? Por lo tanto, este fasor es resulta de la combinación lineal de dos señales ortogonales, una componente real o en fase, que es un coseno, y una componente imaginaria o en cuadratura, que es un seno. Obviamente el desfase entre seno y coseno es de pi medio, 90 grados, ¿no? Por lo tanto, estas dos componentes son ortogonales entre ellas. Entonces, la notación fasorial permite de expresar de forma más compacta una señal de portadura, ¿no? Modelándola simplemente como un vector rotante que se desplaza en sentido antihorario con una velocidad angular de omega 0 radianes por segundo. Una modulación desde el punto de vista de un pasor, ¿cómo la podemos imaginar? ¿No? Simplemente como una perturbación del movimiento, del desplazamiento de este pasor que representa la portadura. Entonces vamos a hacer unos ejemplos sencillos, ¿no?, para entender este concepto. Consideremos, por ejemplo, una modulación de amplitud. Una señal ST modulada en amplitud la podemos expresar de esta forma, ¿no?, como la parte real de E elevado a J omega 0 T, que es mi portadora, por otro término formado por una componente continua 1 más elevado a J omega MT dividido 2 más elevado a menos J omega MT dividido 2, ¿no? Por lo tanto, tengo prácticamente una combinación de tres fasores, un fasor que representa mi portadora y estos otros dos fasores que representan mi modulación, ¿no? Por lo tanto, fijaos, ambos fasores que representan mi modulación tienen un módulo igual a un medio, ¿de acuerdo? Y el primer fasor, de acuerdo con la definición, se desplaza en sentido antihorario. Y el segundo, el que tiene fase inicial menos omega mt, se desplaza en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, el fasor resultante de esta modulación, ¿qué será? ¿No? Será un fasor cuyo módulo depende de la fase de los dos fasores que se encuentran en las bandas laterales a más o menos omega n. Entonces, fijaos, estos dos fasores rotarán uno en sentido antihorario y otro en sentido horario, ¿no? Por lo tanto, harán que pues el módulo del fasor resultante varíe entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente cuando los este ángulo será omega n menos omega n será cero, tendré un pasor de longitud máxima, ¿no?, que será 1 más un medio más un medio, por lo tanto tendrá módulo 2, ¿de acuerdo? Cuando estos irán rotando, llegarán a oponerse, ¿no?, los dos al pasor de portadura, ¿no?, y darán un valor mínimo que es cero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una modulación de frecuencia de banda estrecha, ¿no? Una modulación de frecuencia de banda estrecha o en FM se puede expresar de esta forma, ¿no? Por lo tanto, aunque matemáticamente pueda parecer idéntica a una modulación de amplitud, el resultado es completamente distinto. Porque fijaos, en este caso, ¿yo qué tengo? Tengo aquí también una combinación lineal de tres fasores, mi fasor de portadora y los dos fasores que representan mi modulación, ¿no? Ambos fasores tienen el mismo módulo que es B medio y donde beta es el índice de modulación. Pero fijaos en este caso, fijaos en el fasor que se desplaza en sentido horario, ¿no? Este primero, este beta medio por e elevado a menos j omega mt, ¿no? En este caso, el menos adelante hace que este fasor sea desplazado de 180 grados respecto a su homólogo en una modulación de amplitud, ¿no? Por lo tanto, en la modulación en FM, el fasor que se desplaza en sentido antihorario se encuentra desplazado de 180 grados, ¿no? Por lo tanto, en esta posición. Mientras que el otro fasor, el que se desplaza en sentido antihorario, se encuentra en la misma posición que su homólogo en el caso de una modulación AM, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo que la posición inicial de los dos fasores de la modulación es distinta respecto al caso de una modulación AM, ¿no? Por lo tanto, es distinto también el efecto, ¿no? Aquí tendré que el fasor resultante de esta modulación será un nuevo fasor que se desplaza con una velocidad angular mayor respecto al fasor de portadora, ¿no? Porque la rotación de estos dos vectores creará una componente de fase que se sumará al fasor original, ¿no? Por lo tanto, el fasor de portadora o fasor original, ¿no? Por lo tanto, el resultado es un nuevo fasor que oscila a una frecuencia distinta. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la señal qué forma tienen las señales de las distintas modulaciones digitales paso banda, ¿no? Prácticamente hemos visto la vez pasada que tenemos distintos tipos de modulaciones, ¿no? Modulaciones de fase, que hemos llamado PSK, modulaciones de frecuencia, que hemos llamado FSK, y modulaciones de amplitud, que hemos llamado ASK. También hemos dicho que existen modulaciones híbridas, ¿no? De amplitud y fase, ¿no? Que podemos llamarlas de forma general APK, Amplitude Phase Keying. Entonces, desde el punto de vista analítico, ¿cómo es la señal que pertenece a una de estas distintos tipos de modulaciones, ¿no? En el caso de una modulación de fase, PSK, la señal SDT, que forma mi alfabeto, por lo tanto mi espacio de señales que quiero transmitir, donde I, por lo tanto, es un índice que va desde 1 a M, y M es el tamaño de mi alfabeto. ¿Cómo se puede caracterizar? ¿No? Como raíz cuadrada de 2E dividido T por el coseno de omega 0 T, donde omega 0 es la frecuencia angular de mi portadora, más un término de fase que 2pi m va dividido m, que depende de la señal SI, ¿no? Por lo tanto, codificamos la información asociada a una señal con un término de fase. Aquí, por ejemplo, vemos justo al lado una señal PSK binaria, ¿no? Donde asociamos prácticamente a mis dos símbolos, S1 y S2, dos sinusoides distintas que tienen la misma frecuencia, que es la frecuencia de portadora, pero fases opuestas, ¿no? 0, 180 grados. Entonces, fijaos, durante un tiempo T estamos transmitiendo una sinusoide con una cierta frecuencia y una cierta fase, que me representa, por ejemplo, mi señal S1, y durante otro tiempo T transmitimos la misma forma de onda, pero en oposición de fase, ¿no? Por lo tanto, en la transición entre un bit y otro, vemos que hay un cambio abrupto de la fase, aquí de mi señal. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de mi espacio de funciones bases, ¿Qué puede decir? Que obviamente en este caso una modulación PSK es un esquema antipodal, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque tengo dos señales con fases opuestas, ¿no? Por tanto, hemos visto que la ventaja de un esquema antipodal, en general de un esquema no ortogonal, es de requerir un número n de funciones bases que es menor del tamaño m del alfabeto, ¿no? En este caso, fijaos, tenemos un esquema antipodal, por lo tanto, dos señales no ortogonales entre ellos. M es igual a 2, pero solo necesito una función base psi 1 para codificar las dos señales S1 y S2. Aquí abajo, tenemos una señal FSK, ¿no? Fijaos cómo se codifica cómo se representa matemáticamente una señal FSK. La señal se puede representar como la señal S1 de T igual a raíz cuadrada de 2E dividido T por coseno de omega I T más phi, ¿sí? Donde I es un índice, Bruno, por favor, es un índice que denota la señal que pertenece a mi alfabeto MAIO. Entonces, fijaos aquí, en este caso la información está codificada en la frecuencia de mi señal, ¿no? De hecho, todas las señales tienen la misma fase constante, a un valor que es un valor arbitrario, pero una frecuencia que depende del símbolo que quiero transmitir. Vimos prácticamente que en el caso señales ortogonales, como es el caso de una modulación FSK, el espacio, el tamaño del espacio de funciones base psi es igual al tamaño m de mi espacio de símbolos SI, ¿no? Por lo tanto, la figura que tenemos aquí representa gráficamente una modulación FSK de tres símbolos distintos, ¿no? Por lo tanto, en el caso m igual a 3. Entonces, fijaos, durante un tiempo t igual al tiempo de símbolo, transmito con una frecuencia. Durante otro tiempo t, transmito con otra frecuencia mayor, y durante otro tiempo de símbolo t, transmito con una frecuencia aún más grande. Obviamente, en este caso, desde el punto de vista vectorial, tengo un espacio de tres funciones, psi 1, psi 2 y psi 3, que sirven para representar mis vectores S1, S2, S3, que representan mis señales y que son ortogonales entre ellos, ¿no? Fijaos, los vectores son ortogonales, ¿sí?, en el espacio. Por lo que se refiere a las modulaciones de amplitud, es decir, una modulación de tipo SK, la representación desde el punto de vista analítico de la señal es la siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de dos veces E con I de T dividido T grande por coseno de omega 0 T más phi. Entonces, fijaos, la fase y la frecuencia no cambian, ¿no? Omega 0 es mi frecuencia de portadora, phi una fase constante, ¿no? Lo que cambia es la amplitud de mi señal, ¿no? Por lo tanto, asociamos a señales distintas una energía distinta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ASK binario, o también os recuerdo que este tipo de modulación se conoce también como OOK o ON OFF KEYING. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, veo que durante un tiempo de símbolo T transmito una sinusoide a la frecuencia de portadora, ¿sí? Y si quiero transmitir un cero, simplemente no transmito ninguna señal, ¿sí? ¿vale? Por lo tanto, energía distinta de cero durante un tiempo t, y energía igual a cero durante otro tiempo t. En este caso, fijaos también en este caso, es, necesito una única señal de base psi 1 de t para codificar mi símbolo, ya que el otro S2 es 0, ¿de acuerdo? APK, modulaciones híbridas de fase y amplitud, ¿no? Entonces, en este caso, si, como podemos ver de la expresión matemática de mi señal, lo que hago es codificar la información haciendo variar la fase y la amplitud de mi señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cambia la energía de la señal y cambia la fase. Aquí veo un ejemplo en que estoy transmitiendo estoy transmitiendo tres bits distintos. Entonces, fijaos, aquí tengo una sinusoide en que con un cierto valor de amplitud y una cierta fase durante un tiempo t que codifica un bit particular. Aquí estoy codificando otros conjuntos de bits, perdón, mediante una sinusoide con la fase invertida respecto a la anterior y una altura, un valor de pico más elevado. Y luego, durante otro tiempo de símbolo T, estoy transmitiendo un símbolo binario con una sinusoide que tiene el mismo valor de pico que la primera, pero es invertida, tiene la fase invertida. Entonces, aquí veo, desde el punto de vista de la representación vectorial mediante funciones de base, que utilizando dos funciones, psi 1 y psi 2 de t, puedo codificar hasta 8 señales, ¿no? Por lo tanto, puedo definir un espacio octal, ¿no? Una cosa que hemos visto es que todas las modulaciones tienen algo en común, ¿no? El término constante, raíz cuadrada de 2e partido t, que depende de la energía y del tiempo de símbolo t, ¿no? Vamos a ver de dónde sale, ¿no? Esta expresión. Bueno, yo sé que una señal en el dominio del tiempo, S de t, la puedo expresar como A coseno de omega t, ¿no? Por lo tanto, con la componente sinusoidal con un valor de pico A. De todas formas, yo sé que puedo relacionar, como estoy en régimen sinusoidal, puedo relacionar el valor de pico de la señal con su valor eficaz, ¿no? Y sé que prácticamente el valor de pico es simplemente la raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz ARMS de la señal. Por lo tanto, si sustituyo este término en la expresión anterior, mi señal S de t la puedo expresar de forma exactamente equivalente como la raíz cuadrada de 2 por ARMS coseno de omega t. Ahora sí, llevo mi valor eficaz ARMS dentro de la raíz cuadrada, tengo que mi señal S de t será igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado RMS por coseno de omega t. ¿Pero qué representa el valor eficaz al cuadrado? El valor eficaz al cuadrado, lo hemos visto justo al principio del curso, es la potencia de la señal normalizada respecto a una resistencia de un ohmio, ¿no? Por lo tanto, puedo expresar S de t como raíz cuadrada de dos veces la potencia de la señal normalizada por coseno de omega t. ¿Pero la potencia qué es? La potencia, por definición, es la velocidad a la que entrego una energía a la carga, ¿no? Por lo tanto, por definición, es energía dividido tiempo. Sustituyendo entonces la definición de potencia, tendré que mi señal la puedo expresar de forma equivalente como raíz cuadrada de 2c dividido t por coseno de omega t, ¿no? Por lo tanto, este término es una forma equivalente de expresar el valor de pico de la señal. Vamos a definir mejor lo que es el proceso de detección para una señal paso banda. Cuando nosotros transmitimos una señal S en un sistema de transmisión, el canal de transmisión hemos visto que introduce ruido, ¿no? Y este ruido es de tipo AUGN, ruido blanco gaussiano aditivo, ¿no? Por lo tanto, lo que recibimos no es exactamente la señal S de T que hemos transmitido, sino una nueva señal R de T, que será la suma de la señal que he transmitido más el ruido introducido por mi canal. Acabamos de ver que conviene, es mucho más fácil utilizar fasores y por lo tanto modelar mis señales como vectores en un plano definido por unas funciones de base psi1, psi2, psi n. Entonces, en esta figura lo que estoy pintando es el caso simplificado de una señal S de un espacio de señales binario formado por las señales S1 y S2 que pueden ser derivadas a partir de dos funciones bases psi1 y psi2 que definen mi espacio de señales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, como os he dicho, si transmito S1, lo que recibo, si el ruido introducido por el canal es pequeño, no es exactamente S1, ¿no? Sino una señal que variará respecto a la señal ideal S1, definiendo un espacio de puntos donde puede variar la señal recibida, ¿no? Por lo tanto, defino unos valores difundidos, una nube de puntos que son los más probables cuando recibo la señal S1. Análogamente, lo que recibo no es la señal, cuando transmito S2, no es la señal S2, ¿no? Sino un nuevo vector que debido al ruido puede caer en unas zonas muy próximas a S2, definiendo una serie, otra serie de, otra nube de puntos difundidos alrededor del valor ideal, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el ruido N es muy grande, ¿no? Entonces, cuando mi canal introduce mucho ruido, podría darse el caso que reciba un vector R como el que se pinta aquí en la figura, que dista mucho de S1, ¿no? Y por lo tanto de las nubes de puntos que suelen ser más probables. Y entonces, ¿cómo puedo decidir si R es S1 y o S2? ¿No? El proceso de detección es muy sencillo, ¿no? Lo que se hace es dividir el espacio de señales en zonas de decisión, ¿no? En este caso, como tengo solo dos señales, puedo definir dos zonas de decisión. ¿Cómo lo hago? Pues ¿cómo defino la zona de decisión? En este caso, lo que hago es buscar el confín entre la zona de decisión y definirlo como la bisectriz del ángulo formado por los vectores S1 y S2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hallo la bisectriz y esta bisectriz lo que hace es definir dos regiones, una región 1 y una región 2. Entonces, si la señal recibida cae en la región 1, y entonces decidiré que lo que he recibido es la señal S1. Si la señal recibida cae en la región 2, decidiré que he recibido la señal S2. ¿No? Por lo tanto, el proceso de detección es muy sencillo y equivale a calcular una norma de dos vectores, una distancia euclidea, ¿vale? Por lo tanto, si recibo R, lo que hago es realizar en detección dos operaciones, ¿no? Calcular la norma de R menos S1, donde S1 es el valor esperado, el ideal, y la norma de R menos S2. Y me quedo con el valor menor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la norma de R-S1 representa el error de recepción debido al ruido. Y me quedo con el error mínimo entre los posibles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo implementar un detector coherente. Os he dicho al principio de esta clase que prácticamente desde el punto de vista de la detección no cambia nada entre señales en banda base y señales paso banda. Y por eso también para las señales paso banda puedo utilizar las mismas técnicas de detección que he utilizado para señales en banda base. Es decir, que puedo definir detector óptimo que puede tener dos topologías, ¿no? Puede ser o un correlador o un filtro adaptado. En este caso vamos a considerar antes el caso de correlador. Entonces, si recibo una señal RTE, si tengo un espacio de señales binaria, ¿no? Por lo tanto, si tengo un alfabeto de dos símbolos, S1 y S2, veo que tengo dos opciones, ¿no? Que también hemos visto por el caso de sistemas en banda base. Puedo decidir de correlar la señal recibida con la diferencia S1 menos S2 de las señales de base, o puedo utilizar una batería, en este caso, de dos correladores, ¿no? Las dos técnicas son exactamente equivalentes. De acuerdo, por lo tanto, la señal recibida la correlo con la diferencia, integro, y luego, en la salida del integrador, ¿qué tendré? Tendré una muestra, tendré una serie de muestras en tiempo discretos que son múltiplos del tiempo de símbolo T grande, que serán la suma de una componente de señal ahí más ruido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este filtro integrador filtrará la señal, integrará la señal, pero integrará también el ruido. ¿Ahí qué representa? Pues ahí hemos visto que en caso de detector óptimo, ahí representa la esperanza de mis muestras Z cuando viene transmitido o la señal S1 o la señal S2, ¿no? Vimos que prácticamente mi detector óptimo tiene un comportamiento como esto, ¿no? Que puede definir a partir de las verosimilitudes de las señales S1 y S2 dos valores A1 y A2 que son las esperanzas, los valores más probables de mis muestras cuando transmito S1 y S2 respectivamente. Y el proceso de detección consiste en comparar las muestras en la salida de mi filtro con un umbral óptimo gamma cero, ¿no? Por lo tanto, después del integrador, tengo una etapa de decisión en que lo que hago es coger esta muestra y compararlo con mi umbral gamma, ¿sí? Y si la muestra es mayor que gamma, tomo la decisión H1, es decir, decido que he recibido la señal S1. Si cero de T es menor que mi umbral gamma, tomo la decisión H2, es decir, decido que he recibido la señal S2. Este circuito es exactamente idéntico a este otro. Bueno, lo que hago es prácticamente correlar mi señal recibida con S1 y S2 respectivamente, ¿no? Obviamente, si estoy transmitiendo S1, la salida a Z1 de T del correlador en la rama superior será seguramente mayor de la salida Z2 del correlador en la rama inferior, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es generar unas muestras Z de T a partir de Z1 de T y Z2 de T, tomando su resta, ¿vale? Si transmito S1, obviamente aquí tendré una ZT mayor que 0. Si transmito S2, aquí tendré seguramente una ZT menor que 0. Y la etapa de decisión es exactamente equivalente. Obviamente, como acabo de decir al principio, esta no es la única opción. Es decir, que no estoy obligado necesariamente a correlar la señal recibida con S1, S2, que son mis señales esperadas, ¿no? También puedo utilizar una base de funciones ortonormales psi j de t para realizar el proceso de correlación. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta técnica, ¿no? Que en ciertos casos, es decir, cuando el espacio de señales S1, S2, Sm y dt no es ortogonal, el número de funciones ortonormales psi j de t es menor del espacio, del tamaño m del espacio de señales S1, ¿no? Por lo tanto, fijaos, hemos visto que prácticamente si utilizo psi 1 de t para detectar una señal binaria, solo necesito una función, no necesito correlar ni con la diferencia de las señales, ni con S1 y S2 de T independientemente. Bueno, prácticamente lo que tengo es un caso como esto, generalizado por un espacio M área, ¿no? Entonces, fijaos, en el caso de un alfabeto de tamaño M, la señal recibida tiene que ser comparada en paralelo con una batería de M correlatores, cada uno de los cuales analiza por separado una de las posibles M señales de mi alfabeto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tendré M muestras en la salida, y estas M muestras tienen que ser comparadas entre ellas, y obviamente la decisión será que la señal recibida es la que tiene una salida máxima de su correlador, ¿de acuerdo? Pero si en vez de correlar la señal recibida con las señales esperadas S1, S2, Sm, la correlo con unas funciones bases Psi1, Psi2, Psi n, me acuerdo que n no es igual a m. N es un número menor igual a m. Y es igual a m solo en el caso de señales ortogonales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tengo un espacio de señales no ortogonales, esta es una solución más barata porque tengo menos correladores, ¿de acuerdo? En el caso binario es sencillo, se ve inmediatamente, ¿no? Porque necesitamos un solo correlador, pero en vez de utilizar dos correladores, uno para las señales S1 y otro para las señales S2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en el caso de la detección de una señal BPSK, ¿vale? Por lo tanto, una modulación de fase binaria. En el caso de esta señal, pues tengo un alfabeto de dos símbolos, ¿no? S1 de T y S2 de T. Codificados como sigue, ¿no? S1 de T es caracterizado por una función que es raíz cuadrada de los E dividido T por coseno de omega 0 T más phi, ¿no? Donde phi es una fase arbitraria. Y la duración de este símbolo es de T grandes segundos. Codificamos el otro símbolo con S2 de T, que es idéntica a la señal anterior, pero con un desfase adicional de pi radianes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, S2 de T será igual a menos S1 de t, ¿no? A menos raíz cuadrada de 2e dividido t por coseno de omega 0 t más phi. ¿De acuerdo? Como os he dicho, phi es una constante arbitraria, e representa la energía del símbolo y t su duración. Asumimos que estamos transmitiendo esta señal en un canal con ruido gaussiano blanco aditivo de media nula, ¿no? Porque como veremos, esta hipótesis nos simplifica muchísimo los cálculos. Como phi es un valor arbitrario, un desfase inicial que es idéntico para ambas señales, le puedo dar cualquier valor, ¿no? Por lo tanto, asumo que psi es igual a cero para aligerar la notación. ¿Vale? Entonces aquí tengo un espacio de señales que no son ortogonales, son antipodales, ¿no? Hay un desfase de 180 grados entre los dos símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que he dicho antes, en este caso conviene realizar la detección no comparando con las señales esperadas S1, S2 de T, sino utilizando una función base, ¿vale? Porque solo necesito una función base, psi1 de T, para realizar el proceso de detección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tiene que ser mi función base, ¿no? En este caso, la función base psi de t la puedo definir como raíz cuadrada de 2 dividido t por coseno de omega 0 t. Entonces, os recuerdo que pues prácticamente las señales S1 S2 se pueden calcular a partir de la función base multiplicándolo por un coeficiente con un coeficiente a 1, 1 y a 2, 1 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es mi función base, si psi 1 de t es mi función base, y recordando que las expresiones de S1 y S2 de t, puedo expresar S1 de t y S2 de t como respectivamente raíz cuadrada de E por psi 1 de t y menos raíz cuadrada de E por psi 1 de t. ¿De acuerdo? Son lo mismo. Aquí veo que la función de base que utilizo es prácticamente la señal sin considerar la energía. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi S1 y S2 de T son estas funciones. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, entonces fijaos, yo aquí recibo mi señal. Señal R de T, la comparo con mi, la multiplico por mi función base y integro durante un tiempo T, ¿no? Por lo tanto, mi señal, mi Z de T, ¿sí? ¿A qué será? Será igual, prácticamente aplicando la definición, al integral inter 0 de t de la señal recibida por psi 1 de t en dt. ¿De acuerdo? Pero obviamente aquí que tenemos, tenemos una distribución gaussiana, ¿no? Porque esta r de t será señal más ruido, ¿no? Por lo tanto aquí no tendremos un valor fijo, sino una distribución de valores que depende del ruido del canal, ¿no? Por lo tanto, sí, recordando que prácticamente mi R de T es S de T más ruido, ¿de acuerdo? Y acordándome la definición de cuánto vale la señal, que tengo que S1 de T es igual a raíz cuadrada de E por psi 1 de T y S2 de T es igual a menos raíz cuadrada de E por psi 1 de T, tengo estas dos posibles salidas, ¿no? Distribuciones de salida de mi filtro cuando transmito S1 y cuando transmito S2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando transmito S1? La esperanza, esta cero de T es la esperanza, llamo Z1 para que la esperanza de los zetas, ¿no? Cuando transmite S1 ¿A qué será igual? Por lo será igual prácticamente a la esperanza de este integral. ¿De acuerdo? Recordándome la definición de psi 1, recordando que psi 1 es igual a raíz cuadrada de 2 t por coseno de omega 0 t, tengo este valor, ¿vale? De acuerdo, fijaos ahora, mi n de t es un proceso con distribución gaussiana y media nula, ¿no? Por lo tanto, esta segunda parte desaparece, ¿vale? La esperanza de n de t será 0, ¿vale? Entonces, ¿qué me da? Que esta integral es simplemente igual a raíz cuadrada de e. ¿De acuerdo? Y la esperanza de los z1 en la salida del filtro cuando transmite S2, ¿a qué es igual? ¿No? Procediendo análogamente, es igual a menos raíz cuadrada de n. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que he definido, en este caso, un receptor con estas características, ¿no? En que las esperanzas de las distribuciones de muestras de los zetas en la salida de mi correlador están centradas en raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de respectivamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el caso de una modulación binaria, mi detector óptimo tiene una forma como la siguiente, ¿no? Las esperanzas de las verosimilitudes de S1S2 serán raíz cuadrada de E y menos raíz cuadrada de respectivamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que la etapa de decisión tiene que decidir viendo cuál de los valores de zeta y de t aproxima mejor estas esperanzas. No obstante, pues utilizar un correlador no es la única forma de detectar una señal, ¿no? Hemos visto que el otro detector óptimo se basa en un filtro. De hecho, hasta ahora ni siquiera hemos visto una implementación real en el dominio digital, ¿no? Porque aquí hemos utilizado para ilustrar el proceso de detección de una señal, multiplicadores y integradores, que son dispositivos analógicos, ¿no? Sin embargo, el proceso de detección en el dominio digital es mucho más claro si utilizamos un filtro adaptado, ¿no? Aquí vemos claramente cómo implementar un detector utilizando circuitos digitales y no circuitos analógicos. Entonces asumimos de recibir una señal SI que viene limitada en banda por un filtro con una respuesta de Nyquist, ¿no? Por lo tanto, con un ancho de banda W igual a 1 dividido 2T. ¿De acuerdo? La salida de este filtro es un pulso analógico, ¿no? Pero obviamente nosotros queremos pasar en el dominio digital, ¿no? Por lo tanto, este pulso analógico lo mostramos a intervalos de tiempos regulares que son múltiplos de mi tiempo de símbolo TS y obtenemos una serie de muestras de mi señal que llamo SIDK. Entonces, fijaos, el proceso de detección, por lo tanto, de decisión del tipo de símbolo recibido a partir de sus muestras, se realiza mediante un circuito digital formado por una serie de registros conectados en cascada, cuyos valores son multiplicados por una serie de coeficientes que llamo CID0, CID1, etcétera, hasta CIDN menos 1. La respuesta del filtro es obtenida sumando los valores de estos coeficientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta implementada de, por este filtro? No, os acuerdo que este es un filtro adaptado, por lo tanto, la respuesta al impulso de este filtro, la respuesta al impulso HDT, es la señal reflejada en el dominio del tiempo y desplazada de un tiempo t igual al tiempo de símbolo, ¿no? Por lo tanto, HDT es s de t grande menos t durante el tiempo de símbolo, cero en todos los otros intervalos, ¿no? Por lo tanto, estos coeficientes, ¿qué son? Son muestras en el dominio discreto de la la respuesta de la respuesta al impulso de este filtro. Esto significa que los C y DN serán simplemente igual a la señal SI en la discreta invertida y desplazada en el tiempo de N menos 1 muestras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente la respuesta ZK en un determinado instante discreto K será igual a sumatorio entre 0 y N menos 1 de SI K menos N por C y N, ¿no? El producto del, prácticamente del contenido de cada uno de estos registros por el coeficiente relativo. Entonces, hay que recordar que también en este caso estamos considerando un canal con ruido gaussiano de media nula, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de NT es igual a cero. Entonces, ¿esto qué significa? Que la esperanza de la señal recibida en un determinado instante de muestreo K es simplemente igual a S de K, ¿no? Ya que la muestra, ya que prácticamente el ruido tiene media nula y por lo tanto no me afecta. La salida, bueno, el valor medio, por lo tanto la esperanza de los valores en la salida del filtro, pues a qué será igual, ¿no? Sustituyendo la definición, será igual a la esperanza del sumatorio por n que va desde 0 a n menos 1 de los rk menos n por c sub pi n. Acordándome que de lo que hemos hallado anteriormente, la esperanza de los rk es igual a s y k, pues tenemos simplemente que la salida de este filtro es el sumatorio por n igual a 0 por n que va de 0 a n menos 1 de s y k menos n por c y de n. Entonces, ¿qué pasa ahora en el caso más general de una modulación de fase M área? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con M igual a 4, ¿no? Por lo tanto, una modulación de fase con un alfabeto de cuatro señales. Una modulación con estas características se conoce también como QPSK, donde QPSK es el acrónimo de Quadrature Phase Shift Keying. Por lo tanto, decir, hablar de modulación 4PSK, ¿sí?, y hablar de modulación QPSK, ¿sí?, significa hablar de lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de la misma modulación. ¿Cómo podemos representar la señal en esta modulación QPSK? ¿No? Mi señal, mi espacio de señales, SRT, mi alfabeto es igual a raíz cuadrada de 2e partido t por coseno de omega 0t menos 2pi dividido m grande, ¿no? Por lo tanto, tenemos una señal con una duración de tiempo de símbolo t, una energía e, a la frecuencia omega 0, frecuencia de portadora, y con un término de fase que depende de la señal que queremos transmitir, ¿no? Entonces aquí tenemos prácticamente cuatro señales con fases pi medio pi, 3 medio pi y 2 pi. Puedo demostrar que todas estas cuatro señales la puedo la puedo construir a partir de un espacio, de dos funciones bases, psi1 y psi2, definidas como raíz cuadrada de 2 dividido t por coseno de omega 0 t y raíz cuadrada de 2 partido t por seno de omega 0 t, ¿no? Por lo tanto, utilizando un espacio ortonormal, porque tal y como están definidos, estas dos señales son ortogonales entre ellas, ¿no? Coseno y seno son dos funciones ortogonales. Y si voy a aplicar la definición y voy a realizar el integral de la función psi al cuadrado, veo que este integral me da 1, ¿no? Por lo tanto, psi1 y psi2 forman un espacio ortogonal, ¿de acuerdo? Ortonormal, perdón, ¿vale? Porque el el integral de psi1 por psi2 es 0, el integral de psi1 al cuadrado y el integral de psi2 al cuadrado son iguales y valen 1, ¿de acuerdo? Entonces, puedo construir cada una de las señales SI de T mediante una combinación lineal de estas dos funciones bases psi1 y psi2, ¿no? Como, básicamente, como raíz cuadrada de E de coseno 2pi dividido m por psi1 y raíz cuadrada de E de seno 2pi dividido m por psi2. ¿Cómo será el detector? No, por lo tanto, en este caso, el detector tendrá dos ramas, ¿no? Una rama, la rama superior, donde tengo mi función de referencia, mi función base psi1, que me detectará la componente en fase de la señal recibida, mientras la rama inferior me detectará la componente en cuadratura, ¿no? Tener presente que aquí tendré en mi modulación estoy transmitiendo puede estar transmitiendo cuatro posibles señales S1, S2, S3 S4, caracterizada todos por el mismo módulo, pero por fases distintas. Por lo tanto, fase pi medio, fase pi, fase 3 medio pi y fase 2 pi. ¿De acuerdo? Estas son las cuatro señales que forman mi espacio, ¿no? Por lo tanto, el proceso de detección equivale a coger la señal recibida y calcular la componente en fase y en cuadratura de la señal para detectar cuál de estas cuatro es, ¿vale? Por lo tanto, una señal es un vector y es definida por una componente en fase y una componente en cuadratura. Por lo tanto, la rama superior detecta la componente en fase de la señal recibida, ¿no? Por lo tanto, este término. La rama inferior detecta la componente en cuadratura, este término, parte real y parte imaginaria, y construye el vector de la señal recibida. Ojo, que la señal recibida no será nunca la señal ideal, será corrompida por el ruido, ¿no? Por lo tanto, la señal recibida se puede hallar en un punto cualquiera del plano complejo, ¿de acuerdo? Por eso necesito calcular su componente en fase y su componente en cuadratura. Necesito saber en qué parte del plano complejo se halla mi señal, ¿de acuerdo? La calculo, ¿vale? Entonces luego, una vez que he calculado la componente en fase y la componente en cuadratura, ¿qué hago? Calculo su fase. Por lo tanto, tengo mis valores de x de componente en fase e y de componente en cuadratura y tengo un circuito que simplemente me calcula el arco tangente de x dividido y, es decir, la fase. Entonces, llegado a este punto, tendré, por lo tanto, si esta es mi señal recibida, tendré una estimación de la fase de la señal recibida que llamo psi circunflejo. ¿De acuerdo? Ahora tengo que decidir cuál de estas señales, cuál de las señales he recibido, si es S1, S2, S3, S4. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es comparar la fase de la señal recibida con las fases de las señales S1, S2, S3 y S4 que forman mi alfabeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo un circuito que lo que hace es comparar la fase de la señal recibida con 2pi, con 3 medios pi, con pi, y con 2pi. ¿De acuerdo? Con pi medio, perdón. ¿De acuerdo? Vamos a escribir. Aquí lo que tengo simplemente es un circuito que me son cuatro restadores, ¿no? Si aquí tengo mi estimación de fase, sí, la estoy comparando. Con pi medio, con 3 medio pi, con pi, y con 2 pi, ¿vale? Por lo tanto tengo cuatro restadores, ¿sí? Y aquí tendré una serie de valores numéricos en la salida, ¿de acuerdo? ¿Cuál cojo? El más pequeño, ¿vale? Esto representa el error de fase. La salida, las salidas de esta batería de restadores representa el error de fase, bueno, de estimación de fase. Por lo tanto, una distancia entre dos vectores, ¿no? Estoy calculando la norma. ¿Vale? Y entonces aquí tengo un comparador que compara estos cuatro valores y escoge el más pequeño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, la detección en el dominio digital es muy fácil, ¿no? Porque aquí tenemos simplemente que realizar un circuito que calcula el arco tangente. Esto se puede hacer de forma tabular, con una ROM, donde prácticamente el valor de X e Y de entrada direcciona una ROM donde ya están grabados los valores de fase fase correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner. Esto es fácil, ¿no? La parte que calcula el arco tangente no tiene secretos, ¿no? Porque aquí podemos poner una ROM. La direccionamos con X e Y, y aquí en esta ROM tengo grabada la arcotangente de X dividido Y. ¿De acuerdo? Y entonces, que vamos a ver ahora. Ah, bueno, se me olvidó decir una cosa muy importante, que la ventaja de un tipo de modulador, la ventaja de modulador con estas características y que me vale para cualquier valor de M. ¿Vale? Para cualquier tipo de modulación en mi área, pues lo único que se complica es este circuito, ¿vale? Porque en el caso de una modulación 4PSK tengo cuatro restadores, ¿de acuerdo? En el caso de una modulación en mi área, aquí tendría M, y cada uno me compara con uno de los posibles M valores de las fases, ¿de acuerdo? Claro. Por lo demás, todo es igual. Entonces vamos a ver ahora cómo detectar señales moduladas en frecuencia. Os recuerdo que la señal modulada en frecuencia, SIDT, tiene esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de 2 dividido T por coseno de omega I de omega I T más phi. ¿No? Por lo tanto, prácticamente modular una señal en frecuencia significa transmitir utilizando y portadoras distintas, cada una asociada a uno de los posibles de los posibles símbolos que quiero transmitir, ¿no? Sin embargo, las frecuencias de estas portadoras no puede ser cualquiera, ¿vale? Tenemos que garantizar que la diferencia entre portadoras adyacentes, por lo tanto omega i más 1 menos omega i, es un múltiplo entero de pi dividido t, donde t es el tiempo de signo. Claro, por lo tanto, cuando escogemos las frecuencias que utilizamos en una modulación de frecuencia, estas frecuencias no pueden ser cualquiera. Tienen que diferir de múltiplos de esta cantidad, pi dividido t. Obviamente las funciones psi j de t que utilizo para construir mis señales forman una base ortonormal en que cada una de mis psi j de t es definida como raíz cuadrada de 2 dividido t por coseno de omega j t, donde j es 1, 2, 3, es un entero, n. ¿Cómo calculo los coeficientes a j, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo calculo las esperanzas en la salida de mi correlador, ¿no? Simplemente aplicando la definición y prácticamente realizando el integral entre 0 y t entre dos entre dos señales adyacentes, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo prácticamente SDT y SJDT, y integrando estas señales entre 0 y T, pues ¿qué tengo? Tengo que esta integral es igual a raíz cuadrada de E cuando I es igual a J, ¿sí? Por lo tanto, cuando estoy considerando la integral de SI por SI, y cero en el caso distinto, ¿no? Obviamente, porque tengo el producto de dos señales periódicas en el periodo T, ¿vale? Si tengo la misma señal, tendría un coseno al cuadrado que tiene una componente continua, por lo tanto, el integral sería distinto de cero. ¿Vale? Entonces, si quiero representar, por ejemplo, en el caso de una modulación de frecuencia con un espacio de tres señales, S1, S2 y S3, si quiero representar estas señales en el espacio, utilizando prácticamente esta definición, ¿qué tengo? Tengo tres vectores que son ortogonales entre ellos, fijaos, S1, S2, S3 son ortogonales y tienen todos el mismo módulo igual a raíz cuadrada de E, ¿no? Entonces esto significa que la distancia entre vectores, entre S1, S2, S2, S3, S1, S3 es constante y es igual a raíz cuadrada de 2E. Entonces, ¿cómo puedo tomar una decisión sobre una señal recibida en este espacio, ¿no? Lo que tengo que hacer es simplemente dividir el espacio en tres regiones de decisión y ver en cuál de las tres regiones se halla el vector, ¿sí? Obviamente, para decidir en qué región me hallo, lo que tengo que hacer es calcular una norma euclidea entre el vector recibido y uno de los tres vectores, S1, S2, S3, que forman mi espacio de señal, ¿no? Entonces, obviamente, tal y como en el caso anterior, escogeré el resultado cuya norma me da el valor menor. Vamos ahora a centrarnos en las modulaciones no coherentes, ¿no? Hasta ahora, todas las modulaciones que hemos tratado han sido modulaciones coherentes, ¿no? Por lo tanto, el proceso de detección se basa antes en la sincronización previa del receptor con el transmisor, utilizando la fase de la señal de portadora. Por lo tanto, lo que hace es el transmisor es sincronizar la señal recibida con un reloj interno, alineando la fase de la señal de portadora con la fase de su reloj interno, que es una réplica de la señal de portadora. Vamos a ver ahora cuáles son las características de modulaciones que de modulaciones no coherentes, ¿vale? Por lo tanto, de modulaciones que no utilizan la fase de la, no utilizan una portadora para detectar la señal recibida. Una de las modulaciones más utilizadas entre las no coherentes es la DPSK, ¿sí? O modulación de fase diferencial, ¿sí? Esta modulación, ¿qué hace? Pues cómo puede detectar la información. Bueno, en este tipo de modulación, la información es transmitida aprovechando la diferencia de fase entre un símbolo y el sucesivo, ¿vale? Bueno, el desfase entre un símbolo transmitido y el sucesivo representa la información, ¿no? Por lo tanto, el proceso de detección es un proceso que necesita el símbolo recibido previamente para decidir qué símbolo está recibiendo en la actualidad. ¿Cuál es el problema de este tipo de modulación? ¿Bien? Que mientras en el caso de una modulación coherente, una señal corrompida por ruido, ¿sí?, es comparada con una referencia interna limpia, ¿sí?, sin ruido, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, como la detección se basa sobre el símbolo recibido previamente, ¿sí?, entonces la detección de un símbolo ya corrompido por ruido se basa en un símbolo anterior que también es corrompido por el ruido, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que en este caso el ruido cuenta dos veces, ¿sí?, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque estamos utilizando una señal corrompida por ruido, ¿sí?, para detectar otra señal corrompida por ruido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, desde el punto de vista intuitivo, podemos decir que a una señal de PSK es asociado el doble de ruido respecto a la señal PSK coherente. Entonces, en primera aproximación, podemos decir que la probabilidad de error de una demodulación de PSK es dos veces, es decir, 3 dB, peor que una PSK. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos demodular una señal de PSK, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, que el IBI representa a 1B1, perdón, representan las coordenadas de un vector que representa la señal detectada en el paso anterior, ¿no? Y que en el paso sucesivo detectamos una señal cuyo vector es caracterizado por las coordenadas A2 y B2. Y el desfase entre el detector mide un desfase psi entre estas dos señales, ¿no? Perdón, phi entre estas dos señales. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, la señal transmitida en el caso de una demodulación de PSK es de la forma SI igual a raíz cuadrada de 12 partido T por coseno de omega 0 T más T de ahí de T, ¿no? Donde T de ahí de T es la es la variación de fase que codifica la información, ¿vale? Estoy transmitiendo una señal a una frecuencia de portadura omega 0, pero con una fase que varía, ¿sí? Y esta, la variación de fase depende de la secuencia de bits transmitidos y recibidos. ¿Cuál es la señal que recibo en el receptor? La señal que recibo en el receptor será prácticamente una señal corrompida por el ruido, ¿sí? Pero aquí tenemos dos tipos de ruido, ¿no? Un ruido introducido por el canal y un ruido de fase que llamo alfa, que depende del hecho que el proceso de detección se basa en comparar dos señales que son corrompidas por el ruido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto me da una ulterior incertidumbre en la fase de la señal recibida. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente, alfa es una variable aleatoria, ¿no? Que tiene una distribución uniforme entre 0 y 2pi. Como alfa es una variable aleatoria, no puedo, teóricamente, no puedo utilizar un filtro adaptado en recepción, ¿no? Porque si utilizo un filtro adaptado, con cuya entrada es una variable aleatoria, también la salida de este filtro adaptado será una variable aleatoria. ¿Sí? Sin embargo, lo que me salva la vida es que si alfa varía lentamente en el tiempo, no siempre, me basta con que alfa varíe lentamente durante un tiempo igual a 2T grandes, es decir, durante el tiempo de dos símbolos, ¿no? El primer recibido y el sucesivo, ¿vale? Que es el tiempo que necesito para tomar mi decisión, ¿de acuerdo? Entonces, si durante un tiempo igual a 2T grande, ¿sí? mi fase, ¿vale? Se mantiene más o menos constante, y entonces puedo decir que la diferencia de fase entre dos símbolos consecutivos es independiente de alfa, ¿no? Porque si tengo una teta k de T2 más alfa, ¿no? Que es prácticamente la fase, ¿sí? La fase medida en el instante T2 menos teta j de T1 más alfa, que es la fase medida en el tiempo anterior T1, ¿sí? Entonces, como alfa se mantiene constante, yo que tengo, ¿no? Que prácticamente la diferencia de fase en el tiempo de 2, esta phi de T2 es simplemente igual a teta k de T2 menos teta j de T1. Lo que simplifica el proceso de detección. ¿Cómo puedo transmitir una señal codificando su diferencia de fase, ¿no? Utilizo prácticamente la misma técnica que hemos visto para una codificación duobinaria, ¿no? En banda base. Prácticamente lo que hago es realizar el XOR, por lo tanto la suma módulo 2, entre el símbolo que quiero transmitir y el símbolo transmitido en el instante anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, este delta, este elemento de retardo, es prácticamente un registro, ¿no? Que almacena el símbolo IK menos 1 transmitido en el instante K menos 1, ¿no? Por lo tanto, prácticamente en cada instante sucesivo, en cada instante K, lo que estoy haciendo es el XOR entre el símbolo que quiero transmitir y el símbolo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Fijaos. Si utilizo símbolos binarios, ¿sí? Por lo tanto, si los varios i pueden ser 0 y 1, ¿qué tengo? Que el resultado del XOR aquí será una cadena binaria de ceros y unos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Si aquí tengo un 0, ¿de acuerdo? Si aquí tengo un 0, el 0 invertido por el inversor se vuelve un 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un 0 de entrada hará que transmita una portadora con una frecuencia una frecuencia omega 0 y fase nula, ¿de acuerdo? Aquí me llega un 0, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy multiplicando esta portadora por 0. Aquí no pasará nada, ¿de acuerdo? Aquí tengo una serie de pulsos binarios ceros y unos, que está modulando la amplitud de una portadora, ¿vale? Si el bit vale 0, pues la portadora será cancelada, ¿no? Por lo tanto, aquí siempre estoy transmitiendo una portadora a la vez, ¿vale? Si aquí tengo un 0, estoy transmitiendo prácticamente una señal con una frecuencia omega 0 y fase nula. Si aquí tengo un 1, estaré transmitiendo una portadora con una frecuencia omega 0 y fase pi. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Claro cómo funciona? ¿Cómo funciona la recepción? Vale, tengo dos posibles detectores, un detector óptimo y un detector subóptimo, ¿de acuerdo? El detector subóptimo es completamente no coherente, es decir, no utilizo ninguna señal de portadora para sincronizar, ¿de acuerdo? Y lo que hace es simplemente correlar los dos símbolos consecutivos, dos símbolos, el que recibe con el anterior, ¿vale? Entonces aquí cada vez que recibo un símbolo, pues lo guardo en un registro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estaré recibiendo un nuevo símbolo, lo que haré es comparar el símbolo que recibo con el recibido anteriormente, ¿de acuerdo? Correlarlo y tomar la decisión, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué se basa la decisión? Sobre la diferencia de fase entre los símbolos, ¿no? Por lo tanto, cuando las fases de los símbolos recibidos, ¿vale? Del símbolo recibido y del símbolo detectado anteriormente coinciden, entonces significa que los dos bits que estoy recibiendo son iguales, o ambos ceros o ambos unos, ¿de acuerdo? Cuando las fases no coinciden, entonces significa que el nuevo bit es el inverso del anterior, ¿vale? Por lo tanto, estoy recibiendo una secuencia 0, 1 o 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de modulador óptimo? Fijaos, el demodulador óptimo es un demodulador que utiliza una portadora, aunque no es exactamente un demodulador coherente. ¿Por qué no es un demodulador coherente? No, porque la portadora de este demodulador no viene sincronizada con la portadora de la señal transmitida, ¿no? Por lo tanto, falta toda la parte de sincronización. Entonces, fijaos aquí en otra cosa. Pues aquí indico la portadora mediante un exponencial complejo, con e elevado a j omega 0 t. Entonces, ¿esto qué significa? Que este es un receptor que opera con señales en cuadradura, ¿vale? Esa es una forma más compacta de escribir esto, ¿vale? Es decir, si vale, escribir esto es equivalente a escribir esto. Por lo tanto, un demodulador en cuadradura es un demodulador en que prácticamente mi señal recibida a RT es multiplicada por dos portadoras en cuadradura de fase, ¿no? Coseno omega 0T y seno omega 0T. ¿De acuerdo? Lo escribo de forma más compacta, utilizando como notación el exponencial complejo. Entonces, de modulador en cuadratura, integrador, y luego una etapa de decisión que es exactamente idéntica al caso anterior, ¿no? Prácticamente fue formada por un multiplicador y un registro que realiza el recargo. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Esto no es completamente coherente, ¿no? Ya que esta portadora no es sincronizada con la portadora en transmisión. Entonces vamos a ver cómo realizamos ahora un detector BFSK no coherente. Entonces fijaos, en este caso estoy asumiendo que transmito una señal FSK binaria, ¿no? Por lo tanto, utilizando dos portadoras distintas, una a una frecuencia omega 1 que representa, por ejemplo, un 1 binario, y otro a una frecuencia omega 2 que representa, por ejemplo, un 0 binario. ¿De acuerdo? Esta señal es transmitida en un canal con ruido gaussiano blanco adictivo. Entonces, fijaos qué pasa en recepción, ¿vale? Para cada una de las frecuencias de mi señal, yo utilizo un detector en cuadratura. Fijaos, aquí estoy comparando mi señal recibida con coseno de omega 1 y seno de omega 1, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente mi señal es corrompida por ruido, y por lo tanto mi vector, si aquí tengo, por ejemplo, mi espacio binario en que tengo mi señal psi1 y psi2, aquí tendré una señal corrompida por el ruido, y entonces de alguna forma tendré que decidir si he transmitido esta frecuencia o esta frecuencia, ¿vale? Y para decidirlo necesitaré estar tomando dos componentes, las dos componentes de mi señal, ¿no? Porque si el ruido es fuerte, es muy fuerte, puede que yo esté transmitiendo un coseno pero recibiendo un seno, ¿sí? debido al ruido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que estoy haciendo prácticamente es correlar, ¿sí? Correlar mi señal RT con dos portadoras ortogonales, ¿de acuerdo? Luego, una vez que tengo los valores correlados, pues los elevo al cuadrado para calcular la energía asociada a mi señal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, aquí estaré calculando la energía asociada a la energía total, como la suma, obviamente, de la energía asociada a la componente en fase y la componente en cuadratura. Y lo mismo hago para la señal a la frecuencia omega 2, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué hago? Una vez que he calculado las energías asociadas a estas señales, ¿qué hago? Las comparo. Entonces, si estoy transmitiendo la frecuencia omega 1, si estoy transmitiendo la frecuencia omega 1, ¿qué tendré? Tendré que la energía asociada a la estimación de la rama superior será superior a la energía asociada a la estimación de la rama inferior, ¿no? Y por lo tanto, aquí tendré un número positivo, ¿no? Si por otro lado estoy detectando una portadora a la frecuencia omega 2, pues tendré en la salida unas muestras negativas. Entonces, a partir de estas muestras, yo luego tengo que tomar la decisión sobre la señal recibida, comparándolo con una tensión umbral tal y como hemos visto en el caso del receptor de máxima verosimilitud, ¿vale? Bueno, aquí tendré una distribución de muestra, esta distribución de muestra será gaussiana, centradas en dos esperanzas que representan cada uno de los símbolos binarios, S1 a la frecuencia omega 1, S2 a la frecuencia omega 2, ¿de acuerdo? Otra posible implementación de un detector no coherente, BFSK, es la siguiente, ¿no? Entonces, como siempre, recibo una señal RIDT, que es la suma de mi símbolo SIDT más ruido gaussiano blanco, ¿vale? En el caso de un detector M-ario, ¿qué hago? Tengo que preprocesar esta señal filtrándola por una serie de filtros paso banda analógicos, cada uno centrados en una frecuencia de portadora distintas, ¿no? F1 será la frecuencia de portadora del símbolo S1, F2 será la frecuencia de portadora del símbolo S2, Fm será la frecuencia de portadora del símbolo Fm, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré una serie de filtros que sirven para aislar una de las posibles M señales, ¿no? Obviamente, si yo estoy transmitiendo la señal S1, la salida de los filtros F2, F3, Fm será cero, ¿no? Solo tendré una salida distinta de cero en el primer filtro paso banda, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues la detección aquí se basa detectando la envolviente de la señal. A mí no me interesa la forma, ¿vale? Por lo tanto, lo que hago es ver cuáles son las salidas de estos filtros y calcular la envolviente. Tener presente que obviamente la salida real de un filtro nunca será cero, ¿no? Porque este filtro también está filtrando ruido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y siempre habrá ruido dentro de la banda útil, ¿vale? Por lo tanto, tendré una señal, tendré un filtro cuya salida será, por ejemplo, la señal a la frecuencia F1 más el ruido no filtrado dentro de banda. Pero la salida de los otros filtros será ruido dentro de banda no filtrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí siempre tendré algo distinto de cero, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues detecto la envolviente de mi señal. ¿Cómo lo hago? Con un circuito de rectificador y un filtro paso bajo, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré en la salida de estos detectores de envolvientes una serie de señales Z y de T muestreadas en instantes discretos que son múltiplos del tiempo de símbolo T grande, que será la envolviente de la señal que sale de cada uno de estos filtros, ¿vale? Entonces, obviamente, si lo que sale del filtro es simplemente ruido, la envolviente será pequeña, a menos que el ruido no es muy grande, ¿vale? Mientras que la salida del filtro, en este, nuestro caso, en el caso del ejemplo que estoy haciendo, la salida del filtro F1, porque estoy asumiendo que estoy recibiendo S1, será una señal muy grande, ¿no? Por lo tanto, la operación de detección será una comparación entre las muestras de la salida de los detectores de envolviente. Y decidiré que he recibido la señal relativa a la muestra con el valor más elevado. ¿De acuerdo? ¿Claro?